4 con la charanga banera. ¡Qué balacera! Oye, dime, esta talla ya está fuera, tú sabes. Yo sé, Batule DJ, el chamaco super ok. Vamos. Para ti eres con el sistema durado ni trayectoria. Escucha. Para tú quieres ser el que se ha llevado toda la gloria. Aprende. Para quieres ser tú. Más que yo, más que este, más que aquel. Quien pueda, ¿eh?